La esquina. Mitos y conocimientos. Micros radiales. De libre difusión y reproducción. Descárgalos en www.lavaca.org. La esquina. Donde el hip hop se debate. Se cuestiona. Y se construye. Suena en tu radio o en... La esquina en tus parlantes.blogspot.com. Buenas, buenas, ¿cómo va eso? Comenzando un nuevo capítulo de La Esquina, mitos y conocimientos. Llegando al final de la primavera y el calor que se hace sentir en Buenos Aires. Desde La Esquina vemos las corridas del fin de año. Entrega de diplomas, actos, reuniones, planificaciones que hacen al mes de diciembre un poquito más largo. Las ganas feroces se salen de la vaina por terminar este año para llegar a las vacaciones. Y es ahí, entonces, cuando llega la Navidad. Los colores navideños y las ofertas brotan como hongos con el calor y la humedad. La invasión de mensajes nos agobia. Pero no dejaremos que nos metan el chip navideño. Y mucho menos que quieran decirnos cuánto y qué debemos consumir para ser felices. Por eso La Esquina se pronuncia antinavideño. Te invitamos a chetear a Papá Noel. Y a prender fuego el árbol de Navidad de la plaza. Porque no creemos en las instituciones religiosas. Porque no alimentamos a las empresas que lucran con estas fechas. Levantamos nuestro dedo mayor en alto al consumismo y endeudamiento al que quieren arrastrarnos. Para vos, que te cagás en las compras compulsivas. Para vos, que te negás a chocar una copa con ese pariente odioso que lo ves solo en Navidad y por compromiso. Subí el volumen y que lo escuchen fuerte todos, el vecino, el de la otra cuadra. Para darle paso a la ametralladora de Los Aldeanos con el tema Retrato Hablado. ¡Bum! No tiene rostro ni forma, de forma lo correcto. Y al por mayor, transforma en ficticio lo cierto. Es experto en corromper todo lo sano y hacerte sentir un robot con rasgos humanos. Él cambió el olor a nuevo por el de las flores. Puso trozos de ladrillos donde iban los corazones. Se fue por encima de los más grandes profetas. Te durmió y te cambió los conceptos por etiquetas. Él logró hacer de tus principios los finales. Sacarte de los libros y adentrarte en centros comerciales. Te da una fantasía a cambio de tu realidad. Y la vida por una mierda disfrazada de necesidad. Él torció el amor en un billete. Por eso no sabes quién es más plástico, si tu hijo o el juguete. Él te hace depender de cosas que no te hacen falta. Él no te deja tiempo ni para regar las plantas. Él puso tus sueños tras una vidriera. Él te robó el cerebro y colocó una billetera. Él pisó a mi generación y compró la anterior con la mentira de que todo iba a marchar mejor. Él te hace ganador, acreedor, materialista, envidioso, tramposo, mentiroso, facilista. Él te hace olvidar quién eres realmente y sin piedad te roba la tranquilidad. No siempre presente en cualquier conversación está y no te da facilidad para dejarlo atrás. Él no quiere ser un recuerdo cayendo al abismo. Así es él, él es fuerte y cruel, él con su mismo. Ya te vi, te trato hablado. Ya te vi, te trato hablado. No, no, ya te vi. Él ya no te deja robar rosas en los jardines, invitar a tu novia al cine y que el amor por tu interior camine. Él es como un gas que contamina todo y todo lo que toca lo disloca de algún modo. Él te hace discriminar, utilizar, ser déspota. Materializa anécdotas, encuentros y épocas. Él hizo que el mundo absorbiera su matiz. Por eso en cada calle gris hay un hombre infeliz sufriendo un desliz, llorando en cada esquina porque sabe que vale menos que la llanta de una limusina. Él no respira, es un fenómeno mundial que se globalizó y monopolizó tu forma de pensar. Sobornó al tiempo, derribó sentimientos, engañó a cientos, va destruyendo todo a paso lento. No creen religiones, no hay Dios que lo frene. Él nos devora en cuerpo y alma, hombres y mujeres. Nadie puede detenerlo, nadie. Está en todas partes, no trates de escapar de él. Siempre va a encontrarte y mostrarte que estás preso en su inmenso mecanismo. Así es él, de fuerte y cruel, él con su mismo. Ya te vi, te trato hablado. Ya te vi, te trato hablado. No, no, ya te vi, te trato hablado.

De las redadas no hay que preocuparse. Tenemos amigos puestos en puestos importantes. La sociedad ve mal que intente relajarse, pero aquí en el Duduá nadie es nadie para juzgarle. De rienda suelta su imaginación, tenemos disfraces de colegiala y cuerpos de cada color. Si no quiere, no tiene por qué hacer nada. Nuestras chicas bailan y hay quien se conforma con solo mirarlas. Hay quien dice, imagina que fueran tus hijas. Son ganas de molestar, pues si estas no son niñas. Han nacido para dar placer y usted tiene una vida estresada. Relaja, nueva experiencia en la cama. Internet pues está bien, pero no compare usted la fría pantalla y la caliente piel. ¿No será mejor ceder a los instintos que vivir reprimido con dinero en el bolsillo, amigo? Ven a visitar el Club Duduá, no encontrarás nada igual en toda la ciudad, insisto. Ven a disfrutar de placeres prohibidos, de música en vivo y de chicas moviendo el ombligo. Ven a visitar el Club Duduá, no encontrarás nada igual en toda la ciudad, amigo. Ven a disfrutar de placeres prohibidos, de música en vivo y mucho más. Nos despedimos finalizando este micro anti-Navidad. Y así que, si ven a Papá Noel, a chetearlo. Nos despedimos hasta la próxima. ¡Feliz Navidad! Papá, ¿quién es ese que está entrando ahí? ¿Y vos quién sos? ¿Quién sos vos para entrar así a la casa? ¡Chorro, vos de tu madre! ¡Pepito! ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Paren. Por favor, señor. Por favor. A ver qué tiene la bolsa, es abrir, a ver. Abrí. Los pibes te están diciendo que la abra. No tengas miedo. Si vos entras por la chimenea, vos sabés cómo te vamos a dar. Oh, oh, oh, oh. Papá Noel tiene regalitos para todos. Para vos y para vos, que me hablas con ese tono. A ver, ¿qué tenés en la bolsa? He traído una PlayStation 3, una Barbie, una bicicleta, un auto, una Mac. ¿Y para quién es eso? ¿Para mí? Para mí, vieja, para mí. ¿Para mí? ¿Eh? Pues no, para ustedes no, sino que para el country y para los barrios privados. Gente que hace bien, no como ustedes. ¿Y qué me venía a tratar así? ¿Qué sos vos? ¡Que la chupe lo del country! Buena, vos sos re careta, Papá Noel. Esperen, para vos te he traído un plato. Para vos, Pepito, he traído un plan social. Vamos a morsela. Y para mí, decime, ¿qué me trajiste? Y para usted he traído todos los domingos fútbol para todos. Me parece que Pepito tiene razón. Te la vamos a tener que dar. Así que no rajá por ningún lado. Y acá no te la vamos a dar, no porque vos seas Papá Noel, sino por lo que representa. Acá con los compañeros hemos decidido chetearte. Así que, ¡expropiación a Papá Noel, compañero! La esquina Mitos y Conocimientos te desea una feliz lucha por siempre. Levantamos las copas por los compañeros que luchan. ¡Salud y libertad!